Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! El 22 de agosto, el presidente bielorruso Lukashenko firmó las autorizaciones para la liberación oficial de todos los presos políticos del país. Esto incluía a los tres anarquistas que seguían encarcelados. Hablamos con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre su liberación y sobre las próximas elecciones en el país, entre otros temas. Pueden encontrar más información, también en inglés, en el sitio web de ABC Bielorrusia, abc-belarus.org. Saludos. El 22 de agosto saltaron la noticia de que el último dictador de Europa iba finalmente a liberar a los presos anarquistas Ihar Alinevich, Mikhailai Tsiadok y Artyom Prapapenko. ¿Cuál es el contexto de fondo de esa decisión? Some of you may know that Belarus is sometimes called the last dictatorship in Europe. Alguna de vosotras sabéis que Bielorrusia a veces es conocida como la última dictadura de Europa. El país vive constantemente bajo sanciones económicas y políticas por violar los derechos humanos y políticos de la gente, así como por la represión que ejerce. La Unión Europea y los Estados Unidos llevan pidiendo, desde el año 2010, la liberación de todos los presos políticos. Desde entonces, mucha gente ha sido amnistiada y liberada por el presidente. En agosto del 2015 todavía quedaban 6 prisioneros políticos encerrados, incluyendo nuestros compas y a un excandidato a la presidencia. Al mismo tiempo, Lukashenko se está preparando para las próximas elecciones del 11 de octubre del 2015. Estos gestos han sido un intento de ganar credibilidad en los estándares europeos para dar un nuevo golpe político. Lukashenko ha estado usando el mismo patrón cada vez que necesita algo de Europa. Esta vez espera el reconocimiento de las elecciones como transparentes y democráticas. Lukashenko has been using the same scheme every time he needs something from Europe. In this case, he hopes for recognition of the election as transparent and democratic. ¿Tuvieron que firmar o comprometerse a algo? ¿Cuánto tiempo de condena les quedaba aún por cumplir? Artyom Prakapenka applied for pardon in February 2015. Artyom Prakapenka pidió la absolución en febrero de 2015, pero la petición fue rechazada en abril de ese año. El resto de prisioneros nunca firmaron nada y fueron perdonados por iniciativa del propio presidente. Mikhailai se supone que tenía que ser liberado en marzo del 2016, Inar en noviembre del 2018 y Artyom en enero del 2018. November 2018, Artyom en January 2018. ¿Fueron todos los presos políticos liberados? Y si no, ¿quién sigue todavía en prisión? Yes, all those internationally recognized as political prisoners. Sí, han sido liberados todos aquellos reconocidos internacionalmente como presos políticos. Al mismo tiempo que estos acontecimientos, a principio de agosto, 3 personas fueron detenidas por hacer grafitis políticos. Provienen del llamado movimiento étnico anarquista. También apoyamos a 4 antifascistas que no están reconocidos como presos políticos por las organizaciones internacionales y a un anarquista que prefiere que su caso no sea público. And an anarchist who prefers his case not to be public. Y solo por curiosidad, ¿qué vendrían a ser étnico-anarquistas? These are people who come from an anti-fascist. A ver, son gente que provienen de movimientos antifascistas, ultras o hooligan, que han sido influenciados por el patriotismo y las consignas nacionalistas. Defienden las ideas antifascistas y antiautoritarias, pero a su vez luchan contra la opresión cultural rusa y promueven el resurgir de la lengua y la cultura bielorrusa. Esta combinación genera eslóganes como Bielorrusa debe ser bielorrusa, la revolución de las conciencias está llegando, o paz para las chabolas, guerra a las mansiones. Revolution of the consciousness, it's coming. Peace to huts, war to palaces. ¿Cómo se reorientará el foco de trabajo de ustedes a partir de ahora? Actually, we were giving a lot of attention to. Estábamos prestando mucha atención a los compas liberados en 2010 y 2011, cuando necesitaban más ayuda. Con el tiempo, nuestro apoyo se repartió equitativamente con el resto de nuestros presos. Por eso, aunque los hayan liberado, no podemos decir que hayamos perdido mucha carga de trabajo. Por ahora, nos estamos preparando para la nueva campaña electoral, que suele acabar en arrestos y sentencias. También intentamos hacer trabajo preventivo, educando activistas con estrategias sobre cómo evitar la represión o cómo ponerle las cosas más difíciles posibles a la policía. Educating activists about strategies to avoid repression and make the work of the police as difficult as possible. ¿Qué expectativas políticas y de represión tienen para las próximas elecciones en otoño de 2015? For now, it looks extremely suspicious that the repression hasn't started yet. A ver, por ahora es muy sospechoso que la represión aún no haya empezado. Quizás la policía ha decidido empezar por los anarquistas étnicos y los hooligans. En verano ha habido algunas detenciones. Consideramos esta inacción como una táctica, ¿no? La policía no se olvida de los anarquistas ni de sus círculos próximos, como vimos en la redada de un concierto punk y en algunos otros casos que empezaron después de la campaña de solidaridad, en enero o febrero de 2015. Creemos que la policía espera el momento justo para usar sus listas negras y empezar a detener a gente con la sospecha de que van a participar en acciones. Respecto a las elecciones, aún no está claro si habrá protestas, porque la oposición está muy dividida y es peligroso movilizar a la calle. Si miramos atrás, en 2010, cuando todos los candidatos a la presidencia fueron arrestados, los anarquistas estamos lejos de tener una amplia base social que se una a nuestra llamada a la protesta. And it is dangerous to call to the streets looking back at 2010, when every candidate for presidency was arrested. Anarchists themselves are far from having a vast social base that can join our call to protest. Muchas gracias.